parrandear. Esta noche no me esperes porque voy a parrandear. El que te llevaré una serenata con música de colores en la patrona cumbiamba. Oye, hasta que amanezca la cumbia, hasta que amanezca la cumbia, hasta que